Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más. Además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Hola, muy bienvenidos todos al programa de Tiempos de Cambio con Coach Magda. Realmente es un honor para mí estar con ustedes y muchas gracias por abrirme las puertas de sus hogares para poder compartir con ustedes un poquito de lo que yo he aprendido durante la vida y durante todo ese montón de clases. Muchas gracias a todos por estar escuchándome y sintonizando todos los sábados. Muchas gracias, sobre todo les doy gracias también a todas las personas que me escuchan aquí en Orange County, las personas que me están escuchando en Texas, en Guadalajara también me escuchan, también me están escuchando en Zacatecas. Muchas gracias a todas esas personas que todas las mañanas de sábados a las 10 de la mañana me están sintonizando. Muchas gracias a todos ustedes y se los agradezco. Este sábado vamos a tener una plática, una charla que... vamos a hablar acerca de las relaciones en pareja. Se llama amabilidad y generosidad en la pareja. Todos nos damos cuenta que el mes más popular del año para enamorarse o casarse es el mes de junio. En ese mes es tan cálido y lleno de luz y flores que realmente invita al amor. Bueno, sobre todo porque es el mes en que yo nací también. Y les voy a decir que en ese mes más de 15,000 latinos dirán que sí a una relación en donde se comprometerán para toda la vida, en donde se prometerán amarse, respetarse y sobre todo apoyarse y vivir llenos de alegría por el resto que les queda. Eso es según las estadísticas que estuve tomando en el internet. Pero al pasar unos cuantos meses después de casados o después de un año, nos damos cuenta que nuestro matrimonio es las crónicas de Narnia, o mejor dicho, ¿solo fue o es un cuento? Déjenme decirles, existen 7 etapas dentro del matrimonio, que son muy importantes estas etapas. Y desgraciadamente, la mayor parte de nosotros nos volamos muchas etapas. O sea, nos pasamos muchas etapas, nos brincamos muchas etapas que no realizamos durante el matrimonio. Entonces, eso nos lleva a un rotundo fracaso dentro de la relación o a fricciones dentro de la relación, si no conocemos estas etapas. La primera etapa es la número 1, la del galanteo, en donde nos conocemos, es el tiempo del noviazgo, en el tiempo de enamorarnos, en donde sentimos que se nos sale el corazón cuando vemos a la persona de que nos gusta, que sentimos maripositas en el estómago, que se nos cae la baba cuando lo vemos llegar o la vemos llegar y que todo lo que vemos en esa persona es lo máximo, es perfecto. Posteriormente viene la luna de miel, que es lo máximo, es la realización dentro de una pareja. Ahí es donde nosotros empezamos a querer estar juntos todo el tiempo. Si vemos la televisión, estamos pierna con pierna, agarraditos de la mano, nos damos las palomitas en la boca. No, cariño, déjame, yo te lo doy. Ahí es donde todo nos parece una maravilla, la persona que está a nuestro lado. Tampoco le encontramos ningún defecto, ¿verdad? Y posteriormente, ya pasando de la luna de miel, viene la lucha por el poder. En donde, pues ya pasando la luna de miel, es porque vienen los hijos. En ese tiempo, pues nosotros queremos tener, a ver, ¿quién es el que va a mandar o va a dirigir el hogar? Y cada uno tiene su razón y cada uno tiene su verdad. Y hay una lucha por el poder de que no le digas eso al niño, déjame yo le digo mejor de esta manera, tú no lo estés regañando, para eso es mi hijo. Entonces viene, hay una fricción muy fuerte dentro de la relación. Posteriormente, en ese momento también, cuando vamos a la etapa número 4, que es a la vuelta a la realidad. Esa vuelta a la realidad, nosotros nos damos cuenta de que no todo era como nosotros lo habíamos planeado. No todo era como nosotros habíamos creído que sería en el matrimonio. Nos damos cuenta que la persona que veíamos todos los días, ahora cuando se levanta, pues la vemos sin maquillaje, la vemos sin rímel, sin rubor, y pues hasta se espantan. ¿Con quién me casé? Y nos damos cuenta que cuando viene el esposo del trabajo, anteriormente nos olía tan rico cuando estábamos con él, que ahora cuando lo vemos llegar del trabajo, pues viene cansado, viene sudoroso de haber trabajado una jornada de 8 o 10 horas y pues la verdad que tienen un olor peculiar. Entonces ya no queremos ni te me acerques tantito, primero vete a bañar. Entonces ahí es cuando nosotros nos volvemos a la realidad de que no todo era como nosotros lo habíamos planeado, que los hijos que tenemos creíamos que todos iban a ir a la universidad, que todos iban a ser perfectos, que le íbamos a decir, siéntate aquí, no te levantes, y ellos iban a quedar ahí quietecitos y sin hablar. Cuando de repente vemos que les decimos, quédate aquí, no te levantes, y ellos se levantan y andan brincando por todos lados. Entonces nos damos cuenta de que no todo era como nosotros lo habíamos planeado y tenemos que lidiar con esa situación y con esa etapa. Posteriormente viene la etapa número 5, que es la del nido vacío. Ya cuando nos quedamos solos, cuando se fueron los hijos, y nos quedamos solos con una persona que no conocemos, que no tuvimos el tiempo de conocerlos, porque de la etapa del galanteo pasamos a la luna de miel, inmediatamente vinieron los hijos y ya no nos dimos tiempo de conocernos, ya no nos dimos tiempo de saber quién eres tú y dejar de saber quién soy yo. Ahí es cuando viene el nido vacío y no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Posteriormente viene la etapa número 6, que es el elegir consciente. El elegir consciente es cuando ahora sí ya puedo elegir a la persona con la que quiero estar. Porque ya te estoy conociendo, ya sé quién eres, tú ya me estás conociendo. Y ahora sí vamos a construir, porque anteriormente no estábamos construyendo. Simplemente llegamos, nos casamos, nos enamoramos, tuvimos hijos, pero no construimos absolutamente nada. No en todos los casos. Hay algunos casos en donde el matrimonio sí fue planeado, sí fue construido, y pues sabían que iban a haber muchos problemas y muchas dificultades, pero como ya se conocían, supieron cómo manejarlo. Pero en esta etapa debamos la número 6, que es la de elegir consciente y ahora sí vamos a construir. Es una etapa también muy bonita en donde volvemos a enamorarnos, volvemos a sentir mariposas en el estómago con la persona con la que nos casamos algún día y que no supimos lo que estábamos construyendo. Pero en esta etapa sí lo sabemos y vamos a construir realmente. Después viene la etapa número 7, que es la etapa de la senectud, o verterse a los demás. Es cuando nosotros ya estamos de edad mayor y vienen muchas complicaciones. Una de ellas es la enfermedad, el ya no trabajar, el saber que van a venir cosas diferentes. Pero yo pienso que también esta es una etapa hermosa si nosotros estamos preparados para ella. Saber que nuestro cuerpo va a envejecer, que no vamos a tener la misma energía que antes. Pero, como les digo, conociéndonos y conociendo a la otra persona, podemos pasarla de una manera mucho, mucho, mucho mejor. Así es de que es algo muy importante que nosotros sepamos cuáles son las etapas dentro del matrimonio, porque de esa manera nosotros podemos vivir una vida mejor dentro del matrimonio si ya estamos en el matrimonio. Si no nos hemos casado, es bueno que las personas que están solteros sepan y practiquen esto que son las 7 etapas del matrimonio. Aquellas personas que ya se divorciaron y que ya se quemaron, también es bueno que sepan acerca de estas etapas, porque de repente van a volver a encontrar alguien con quien compartir su vida. Y por aquellas personas que dicen, no, yo mejor me quedo así como estoy, pues es bueno que sepan también, porque de alguna manera sabrán qué fue lo que pasó en la vida de cada uno de ellos. Cuando doy este taller, déjenme decirles una cosa. Esas etapas son las que no podemos dejar pasar, y cada una de ellas son importantes en la vida de toda pareja. Yo cuando doy este taller, todos me hacen la misma pregunta. ¿Cuál es la etapa donde hay más divorcio? Y mi contestación es la misma siempre y para todos, igual. En todas las etapas hay un riesgo grande de divorcio. Y me preguntan, y yo misma me pregunto, ¿cuál es la razón por la que cada día hay mayor número de divorcios en la pareja? Pues déjenme decirle, desgraciadamente, no todo es como en los cuentos de hadas. La realidad es de que el mayor porcentaje de los matrimonios fracasan y terminan en separación, divorcios, amargados o en una pareja disfuncional. Como a muchos o a muchas que vemos a nuestro alrededor, si no es que nosotros mismos lo estamos pasando. El psicólogo Tai Tashiro, autor del libro La ciencia del y vivieron felices para siempre, afirma que de todas las personas que se casan, solo 3 de cada 10 permanecen con un matrimonio feliz y saludable. Estamos hablando de porcentajes mayores. También Tashiro afirma que cada familia infeliz es infeliz a su manera. ¿O será que los matrimonios comparten el mismo aire tóxico? No lo sé, puede ser. Hubo un grupo de científicos allá por la década de los 70, en donde voltearon sus miradas hacia la cantidad grande de divorcios que estaba surgiendo en ese momento, y sobre todo el impacto que tendrían en los hijos de los matrimonios divorciados. Estos científicos iniciaron unos estudios en sus laboratorios, llevando a matrimonios para observarlos y estudiarlos. Ver cuáles eran sus carencias y fijar cuáles eran los componentes que se necesitaban para lograr una relación sana y perdurable. A esto se le llamó el Laboratorio del Amor. Fue creado por los investigadores de la Universidad de Washington, John Gottman. Este laboratorio fue creado por la Universidad de Washington, John Gottman y Robert Laverson fueron los creadores de este laboratorio, donde dicen a las parejas se les conectaron de electrodos y con un equipo de investigadores se les hicieron varias preguntas concernientes a su relación, y las preguntas fueron estas. La número 1, ¿cómo se conocieron? ¿Se conocieron en un baile, en una iglesia, tal vez en la escuela o caminando por la calle? La número 2 fue que tenían que hablar de un problema grave que tuvieron entre ellos dos. La número 3, que hablaran de un recuerdo lleno de felicidad y positivo que tuvieron como pareja. Mientras de que las parejas hablaban, los electrodos medían el flujo sanguíneo, la frecuencia cardíaca y cuánto sudor producía cada uno de ellos. Luego los investigadores enviaron a las parejas a casa y los buscaron 6 años más tarde para ver si aún estaban juntos. Es increíble, ¿verdad? Pero así son este tipo de estudios. A este grupo de personas los agruparon y los dividieron en dos grupos. Al primer grupo los llamaron los maestros, los cuales todavía estaban juntos y vivían felices después de 6 años. El segundo grupo les llamaron el grupo de los desastre. Se habían separado a la mayoría de ellos y el resto se mostraba con relaciones infelices. En este último se pudo comprobar que durante el estudio, aunque se mostraban calmados, su fisiología estaba muy activa. Sus latidos del corazón estaban muy acelerados, sus glándulas sudoríperas estaban activas, o sea, todo su cuerpo estaba sudando, y su torrente sanguíneo iba demasiado rápido. Después de estudiar a miles de parejas, Gottman se dio cuenta que entre más activos tenían sus signos fisiológicos, más rápido era la separación de estos. Estos grupos estaba, este grupo estaba siempre a la defensiva y con sus guardias bien en alto. Cuando estaban hablando con sus respectivas parejas, incluso cuando hablaban de algo positivo que habían pasado juntos, también pasaba exactamente esto. Cada uno esperaba el ataque del otro. Un ejemplo, si la esposa hablaba de cómo había pasado el día, el esposo le decía, ¿por qué no hablas mejor de cómo pasaste tú tu día? Te tardarías menos. Y con esto, ¿ustedes qué se imaginan que pudo haber pasado? Pues realmente una pelea, ¿verdad? Esto es lo que pasó. Porque el esposo, en vez de escuchar a la esposa, lo único que hizo fue decirle, ¿por qué no hablas mejor de cómo tú pasaste el día y no cómo pasamos el día? Entonces hubo una batalla campal. ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos en unos minutos? Tenemos hoy a Arjona, que nos tiene una canción bellísima. Es una canción que escogí realmente para estos momentos, porque sabemos que Arjona habla mucho acerca de las relaciones. Y pues me encanta, realmente a mí me encanta con sus canciones y cómo escribe. Entonces vamos a un espacio musical y nos dejo con Arjona. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía. Oigo Serrat y tú prefieres lo comía, tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo es aceptarte que me aceptes como humano. Sí que te amo y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. Yo trovador y tu estudiante de economía, tú con los números, yo con la filosofía. Y aunque suene imposible en teoría, al amor le importan poco las utopías. Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía por ser agua y aceite. Qué ironía, si fuésemos iguales, qué apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Quién diría que son años? la mano. Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes? Como humano, sí que te amo y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. Bienvenidos ya de regreso con ustedes a Tiempos de Cambio y reanudamos con nuestra charla acerca de lo de la amabilidad y generosidad en la pareja. Estuvimos hablando acerca de lo que son las 7 etapas del matrimonio. Es interesante, ¿no?, cada una de ellas, y es muy interesante el que nosotros aprendamos cuántas etapas existen y de lo que habla cada una de ellas. Prontamente, yo creo que para abril voy a dar los talleres acerca de las 7 etapas del matrimonio. Van a ser una clase de 4 talleres porque es una clase extensa. No solamente voy a hablar acerca de las etapas, sino que vamos a trabajar lo que son las 4 etapas del matrimonio. Ya estaré poniendo en mi Facebook y en mi página cuáles serán los días y los horarios. Bueno, pues volviendo al tema acerca de lo que es la generosidad y la amabilidad en la pareja. Ahora, por el contrario, los maestros, o sea, el grupo de los maestros, se mostraban tranquilos con niveles fisiológicos no elevados. Esto los hace tener un comportamiento más amoroso y cálido, inclusive cuando estos discutían. Estos últimos lograron crear un clima de confianza e intimidad en donde ambos se sintieron más emocionales y físicamente más cómodos. ¿Cómo eso lograron crear una cultura de amor e intimidad? Bueno, si la esposa le dice a su compañero, mira qué vestido tan lindo, ella no está realmente hablando del vestido. Lo que quiere saber es de que si hay algún signo de apoyo y atención del esposo, con la intención de que suceda una conexión. Lo mismo pasa con el esposo. Si este le dice, mira qué carro tan lindo, no solo quiere ver si hay, no solo quiere saber si está mirando el carro, quiere ver si hay apoyo y atención e intentando una conexión con la esposa, no solamente física, sino también emocional. Ahora ellos ya pueden elegir entre una respuesta positiva o una negativa. Para los esposos no es tan importante el que si tú respetas o el que tú reconozcas o si el vestido es bonito o no es bonito. Lo que él quisiera tener o lo que ella quisiera tener son realmente conexión. Eso dice mucho de la salud dentro de una relación. Las personas que respondieron a sus esposas o a sus esposos de una forma positiva y apoyando, mostrando interés también en la plática, escucharon también la relación y lograron mucho más conexión emocional entre ambos. Los que contestaron de una manera negativa como yo estoy ocupada, no me des lata, o simplemente con una está bueno, está bien, o se quedaron viendo la televisión. Ahorita estas parejas les aseguro que están divorciadas, mientras que los maestros siguen unidos y reforzando la relación. Gottman dice con una seguridad de un 94% que a base de observación puede predecir si las parejas se separan o viven felizmente unidas, sin importar si son heterosexuales, si son gays, si son mixtos, con hijos o sin hijos. Y esto se debe a la motivación y esencia que quisieran aportar a la relación. ¿Qué es lo que te gustaría llevar a ti a tu relación? ¿Te gustaría llevar bondad, generosidad, desprecio, crítica, hostilidad? Para hacer una cultura de respeto y aprecio, tenemos que comenzar para ver a través de los lentes del positivismo las cosas que pasan, suceden o atraviesan por nuestros propios ojos. Tenemos que poner de nuestra parte y no verlo todo negativo de nuestra pareja. Tenemos que aprender a ver también las cosas buenas que tienen, lo positivo de ellos, de cada uno. Y tal vez hasta los propios errores, sabiendo que los están cometiendo, pero que es una forma de aprender también dentro de una relación. Y sobre todo, aprender a apreciarlas a cada uno de ellos y dar gracias por cada una de estas personas. Si nosotros queremos dañar la relación con nuestra pareja, solamente ignorémoslos y tengamos una mínima respuesta a lo que nos dicen o pidan. Esto los hará sentirse como si ya no existieran o fueran invisibles. También sentirán que no tienen valor alguno. Y si quieres que muera el amor en la relación, maltrata a tu pareja, despréciala y critícala. Con esto no solo matas el amor, también haces que tu pareja pierda la habilidad de luchar por la vida. Con esto sentenciamos a muerte el amor de la pareja. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué efecto hace la bondad cuando la traemos a nuestra relación? Mantiene junto a la pareja. Si una persona bondadosa que camina por la calle de pronto ve a una persona tirada en la calle, lo primero que hace es apresurarse a levantarla, lo hace con amabilidad, le pregunta su nombre y le pone atención a lo que responde con cariño, se quita el abrigo para cubrirla, le pregunta si ya comió y si dice que no, le compra comida hasta que quede completamente llena o satisfecha. Ahora, ¿cómo se va a sentir esta persona después de todas estas atenciones? Se sentirá agradecida, respetada y creerá en la humanidad a partir de ese momento. Ahora mi pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Cómo se sentiría su pareja si en vez de hablarles o verles todo lo negativo, hicieran todo lo que ese hombre hizo con la persona en necesidad? Pues, se sentiría también amada, valorada, respetada y comprendida. Por eso es tan importante la bondad en nuestras relaciones de pareja y también en todas las demás relaciones que tengamos en la vida. Porque no solamente, déjenme decirles una cosa, que no solamente tenemos que apreciar la relación con nuestros compañeros de matrimonio, sino también tenemos que aprender a relacionarnos con las demás personas, con compañeros, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos, también con nuestros compañeros de trabajo, porque ellos también son muy importantes, porque estamos conviviendo con ellos la mayor parte de nuestro día. Convivimos más tiempo en el trabajo que con nuestra familia. Y precisamente ahorita hablando acerca de trabajo, quiero mandarles un saludo a todos los compañeros de Community Health Initiative of Orange County. Son mis compañeros de trabajo, cada uno de ellos. Un abrazote bien fuerte, que estén disfrutando también su fin de semana y que tengan un fin de semana súper, súper lindo. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a un espacio musical? Los vamos a ir con Arjona y... estas canciones son bellísimas de cada uno de ellos y los dejo pues con Arjona. Radio Santa Ana desde Santa Ana, California. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Que arenas en el mar, más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. Porque ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. ¡Mujeres! ¿Qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habría pintado Picasso? Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres. Bueno, regresando a Tiempos de Cambio, espero y estén disfrutando de este programa tanto como lo estoy disfrutando yo. El hablar de la relación en la pareja es uno de mis temas favoritos, pues es muy extenso y siempre hay cosas nuevas que aprender. ¿Qué les parece si les voy a contar un cuentito corto? Ya saben que a mí me encanta Jorge Bucay, me gusta cómo escribe. Este cuento también habla acerca del amor y se llama precisamente La mirada del amor. Dice, el rey estaba enamorado de Sabrina, una mujer de baja condición a la que el rey había hecho su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar que la madre de Sabrina estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, falta, que era pagada con la cabeza, Sabrina subió al carruaje y corrió junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. Y dice él, ¿no es maravillosa? Dijo esto el rey, es verdaderamente amor. Es amor filial lo que siente. No le importó su vida para cuidar a su madre. Es maravillosa. Cierto día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. La princesa le saludó y le dio un mordisco al último durazno que quedaba en la canasta. «Parece rico», dijo el rey. «Lo son», dijo la princesa, y alargando la mano le cedió a su amado el último durazno ya mordido. «¿Cuánto me ama?», comentó después el rey. «Renunció a su propio placer para darme el último durazno de la canasta. ¿No es fantástica?». Pasaron algunos años, y vaya a saber por qué, el amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey. Sentado con su amigo, más confidente, le decía, nunca se portó como una reina. ¿Acaso no desafió mi investidura usando mi carruaje? Es más, recuerdo que un día me dio de comer una fruta mordida. Ustedes se darán cuenta, si nosotros no mantenemos la llama del amor encendida, se debilitará y en ocasiones se puede apagar y todo lo que pudo haber sido una gran historia quedó hecha cenizas. Ahora, ¿será posible que después de la ceniza se pueda restaurar o recuperar un matrimonio? Yo creo que sí. Sí se puede, cuando ambas partes están de acuerdo y se comprometen a trabajar y a olvidar, y sobre todo, aprender nuevas formas de vida en pareja. Vale la pena ser un poco más humilde y aceptar que muchas veces no tenemos la razón. Si alguno de ustedes están pasando por tiempos o malos tiempos en su relación, no esperen a que sea grande la situación, busquen ayuda, vayan con un terapista, un consejero o un psicólogo. Es importante que nosotros trabajemos en la relación constantemente, que no nos despreocupemos de ella y que no tengamos por cierto de que todo el tiempo lo vamos a tener ahí. Recordemos que nosotros debemos de cuidar nuestra relación en nuestro matrimonio con la pareja, ya sea de noviazgo o cualquier relación que nosotros tengamos. Siempre tiene que haber amabilidad y generosidad y sobre todo también mucho respeto dentro de la pareja y sobre todo no descuidarnos. Porque así como el cuento nos habla, nos dice el rey, de que como la persona al principio de la relación, todo se le hacía bello, todo se le hacía maravilloso de la princesa. Pero con el tiempo se descuidaron la relación y él se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo era la nueva teoría que tenía él. Todo lo había hecho porque en realidad no lo amaba. Esa era la percepción que tenía ahora el rey. Pues déjenme decirles que eso puede pasar con la relación de cada uno de ustedes si no le ponen interés y si no le ponen cuidado. Bueno, pues se llegó el momento de despedirnos. Se pasó un tiempo, el tiempo sin sentir. Como siempre, me despido con un caluroso abrazo y deseando se pasen un magnífico fin de semana. Recuerden que espero sus comentarios siempre en mi Facebook como Coach Magda, en mi página web que es www.coachmagdahurtado.wordpress.com. Y también sobre todo a mi WhatsApp. También me pueden mandar un WhatsApp al 714-290-3008. También espero sus WhatsApps. Y muchísimas gracias a todos. Ya se dieron cuenta de que llegamos a los 100 likes. Eso me causa, no se imaginan la alegría tremenda, porque todos saben que mi sueño es tener 1,000 amigos. Realmente 1,000 amigos en el Facebook y poder transmitir todo lo que estoy transmitiendo ahorita por la radio, en los talleres, transmitirlo a todas las personas que tengan la necesidad de hacerlo. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Gracias a Adrián, que me está acompañando aquí. Se lo agradezco muchísimo, el que esté conmigo continuamente apoyándome y enseñándome, porque en realidad yo no sabía lo que era nada hacer un programa de radio. Así es de que muchas gracias por su paciencia a cada uno de ustedes y que tengan un feliz fin de semana. Les quiero muchísimo y gusten de este calor tan bonito que tenemos en febrero. Que Dios les bendiga y me los cuide. Coach Magda, en tiempos de cambio. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Que ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambia. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más.